En busca de la viciosidad perdida. Episodio 2. La tasca del bug peleón. El vicioverso, la última frontera friki, sigue en peligro de ser invadido por los DLCs y su única esperanza son cuatro fanboys de mierda tan incompetentes que... Se insulta al narrador. Yo no insulto, imbécil, yo narro. ¿Y si narra directamente el final y así nos ahorramos tiempo? Porque el final... ¡No cuentes spoilers! A ver si os aclaráis. ¿Y si votamos? Por mí bien. No vais a votar. Yo digo que nos cuente el final. ¡Que no vais a votar, coño! Y terminad de prepararos, que nos vamos ya. ¿Y qué? ¿Tenemos que prepararnos o algo? Yo ya he cogido mi espada maestra y mis pokeballs. Nintendero, sabes que son de juguete, ¿verdad? Yo me llevo Rebook para 50 LAN Party. Yo me llevo un capazo con dones, pues cara modelos, ¿no? Sí. Muchas. Están Lara Croft, Elizabeth, la hermana de Crash Bandicoot. Bueno, vámonos. Sí, sí, claro. ¿Listos? Echad la moneda. ¿Qué moneda? Aquí no he dicho nada de una moneda. Hombre, ¿no pensaríais entrar gratis al vicioverso? ¿Vosotros sabéis lo que cuesta mantener un universo entero? Pues yo estoy más pelado que un pecero después de las rebajas de Steam. ¿Y yo qué estoy ahorrando para un bundle? Yo tengo unas rupias sueltas, si eso sirve. Que no son de verdad, Nintendero. Pues yo creo que tengo un euro por ahí. Estaba ahorrando para Coca, pero va, me la juego. Eres nuestro héroe, Sonier. Te vamos a hacer una estatua de Coca. Se la esnifaría antes de que la acabaran. Y así, Sonier buscó heroicamente el euro perdido entre pros, Call of Duties y las plantas de su habitación, que alegraban el ambiente y daban para unos buenos porros, pero solo encontró 25 céntimos. Pues vaya mierda de héroe, que no me he buscado. Achú, ¿qué creía que tenía más? Pues necesitáis un euro para entrar. Lo dice el decreto de Insert Coin. ¿Y si no quiero pagar? Te banearán del vicioverso y no podrás volver a jugar a videojuegos. Joder, pues esa sería la cosa. O te harán el tratamiento Ludovico con juegos de Valve, lo que prefieras. Me cago en la puta, pues pones a buscar un euro, pero ya. Nuestros... ¿Eh? ¿Qué pone aquí? ¿Héroes? ¿Seguro que los puedo llamar así? Vale. Nuestros héroes se lanzan a buscar un euro como si la conexión de internet les fuera en ello, pero solo encuentran 25 céntimos cada uno. Esto les desanima hasta que el genio matemático de Xboxer se da cuenta de que entre los cuatro tienen lo suficiente para entrar en el vicioverso. A ver, ya tenemos el euro. ¿Ahora qué? Ahora vais al vicioverso y pagáis. Ya, ¿y cómo cojones vamos al vicioverso? Os llevo yo. ¿En tu coche? No, Sonier. Por wifi. ¿Habéis cogido cada uno vuestros mandos? Sí. Pues agarraos los machos, que vienen polígonos. ¡La hostia! ¿Esto es un agujero de gusano? Bueno, es una parte del gusano, pero mejor no preguntes cuál. Rima con gusano, es lo único que te voy a decir. ¡Pero no me digas eso, hijo de puta! ¡La madre que te parió, narrador! ¿Pasa? ¿Qué rima con gusano? Pues yo estoy como en casa. Hasta huele igual. ¿Veis los botones de Pulsa Start? Pues adivinad lo que tenéis que hacer. En uno pone Pulsa Start, sucio Nintendero. Sí, es que están personalizados. Venga, dadles ya. ¡Hostia tú! ¡Qué ciberpunk! ¿Esto qué? ¿Cómo es ese? Esto es la unidad central de juego, Sonier. O sea, la CGU. Aquí es donde se corta el bacalao del vicioverso. Y donde vuestros personajes favoritos se van de putas o a bares de ambientes, según. ¡Es la polla! Por cierto, por fin nos vemos en persona. Soy Kickboxer. Quita una metada con esa mano de Tip Pissing. Que no te... Me cago en la puta. No te come el mando porque lo necesito, cabrón. No me hablas así que te reviento con el teclado, socio. Al juego que quieras. Menos gallitos. Mirad. Allí hay una tasca que se llama el Bug Peleón. Id para allá. Hay un gamer que os puede ayudar. A ver, ¿dónde puede estar el gamer ese? Mira, Nintendero. A esa de la barra me la foda. ¿A la de Cooking Mamá? No, coño. A la bayoneta. Dirty Pissen. A la que hay que follarse a aquella. A Lina. Del dotado. ¿Acho qué dices, primo? ¿Esa es una friki de esa de elfa? ¿Pero qué dices? ¿Qué coño elfa? No es que no tiene orejas puntiagudas, Es una modelo, y me la voy a tirar. ¡Mierda, ya se ha ido! ¡Por tu culpa no llega a tiempo, cabrón! ¿Mi culpa? ¿Pero si eres tú el que te has quedado con un gilipollas hablando solo? A ver qué me cuentas. A ver si nos centramos en buscar al gamer ese. En ese momento, Un parroquiano borracho random sacado de World of Warcraft se fija en nuestros héroes. Coño, narrador, podrías ayudarnos con los del gamer, ¿no? Digo yo, vamos. No. Antes lo del parroquiano. Pero la demanda del castell, ¿no? Bueno, me lo hace Nintendo. ¿Qué os creéis? ¿Caballeros gamer? ¿Qué ha dicho de mi mando? Lo que todos pensamos, Nintendero. Enrollaros y damos mando, que yo nunca he tenido ninguno. ¿Qué dice el loco este? Che, quita, no te acerques. El parroquiano intenta agarrar los mandos de nuestros cuatro frikis cuando un desconocido encapuchado se le acerca por la espalda y le da unos toques en el hombro. ¡Desconocido no, hombre! ¡Me llamo Hugonjin! Ya, ya, pero ellos aún no lo saben. Venga, que esto es cena. ¡Ah, sí! ¡Tú! ¿Dices que quieres un mando? ¡Pues toma mando! ¡Hostia, cómo vuela! ¡Lo ha mandado la otra punta del bar! Mira, otra que me lafo. Voy a tirarle. ¡Acho! ¿Cómo has hecho eso? ¡Con esto! ¡Tía, qué mando más guapo! ¡Es un mando de luz! ¡El arma de todo caballero gamer! ¡No es tan mierda como el Wiimote, ni el pad de la Wii U! ¡Es un mando elegante para juegos más hardcore! ¿Y cuánto te ha costado? ¡Años de entrenamiento en los caminos de la viciosidad! Ah, ¿y eso queda por aquí cerca? ¡Ay! ¡Vosotros sois los frikis que ha mandado el narrador, ¿verdad? Me da que sí, yo soy Xboxer. Este es Sonier, él es Nintendero... Y ese al que está ahogando aquella Sari con los tentáculos es Steamer. ¡Qué hentai! Se os nota en el retraso que sois los cuatro frikis. Yo soy Hugonjin, maestro gamer. Encantado. Nos han dicho que nos puedes ayudar. ¡Claro! Tengo una nave. El jugón milenario. ¡Hostia! ¿Y ahora qué me acuerdo? ¡Vámonos rápido que lo tengo en doble fila! ¿A dónde vais? Esperadme. ¡Asco de tentáculos, copón! ¡Hostia, qué mando más guapo! ¿Cuánto te ha costado? El Vicioverso, la última frontera friki, ha puesto sus esperanzas en cuatro inútiles que ahora tienen una nave a su disposición. Estas son sus aventuras. Que Viciado Sano nos pille confesados.